Un saludo desde Jujuy para la audiencia del informativo Farco y contarles que ayer se realizó un paro y marcha de docentes jujeños solicitando la no modificación de la grilla de calificaciones docente. Esta modificación se iba a tratar en la sesión de ayer de la legislatura, cosa que no sucedió. Para saber sobre qué hubiese pasado si se modificaba esta grilla, Raúl Mamaní, docente de historia, explicó: y en esta nueva grilla solamente van a valer 5 años un certificado. Claro. Una vez que pasen esos 5 años, volvemos a cero. Uh-huh. O sea, esos puntajes que no solamente significa gastar tiempo, sino gastar dinero en esta capacitación, la perdemos en 5 años. El argumento del gobierno, del Ministerio de Educación, dice que porque nosotros nos debemos capacitar permanentemente. Eso lo hacemos constantemente nosotros. Pero en este caso, perdemos nosotros no solamente tiempo, como le dije, sino dinero en hacer todas estas capacitaciones que quedan en la nada. Otro de los problemas que traería a docentes esta modificación en la grilla tiene que ver con la precarización laboral y sobre el título universitario. Esta grilla deja de lado esta estabilidad laboral que buscamos todos los trabajadores, en especial los docentes, que es que no una estabilidad laboral. Con esta grilla perdemos toda esta instancia. Y es la idea de que constantemente nosotros estemos precarizados, no tengamos, digamos, una estabilidad laboral. Ese es un punto importante a tener en cuenta. Los títulos universitarios van a tener más validez solamente por ser un título universitario dentro de nuestra carrera, porque nosotros tenemos una formación de 4 años y tenemos una formación específica, no solamente de lo que somos, como por ejemplo en mi caso, profesor de historia, sino que tenemos una formación pedagógica. Y eso tampoco se va a valorar. Ahora, si vos tenés un título universitario, va a valer mucho más que un título docente dentro de esta grilla. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.